En ocasión del 75º aniversario del nacimiento del dirigente Kim Jong-il, las sedes diplomáticas de Corea en varios países recibieron cestos de flores. Ante los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y la obra pictórica de ellos estando juntos, fueron depositados los cestos de flores en nombre del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Popular Revolucionario, el Ministerio de Defensa Nacional y la Asociación de Amistad con Corea de Laos. El Conjunto de Danza Folclórica Académica Nacional Igor y Moiseyev y la Federación de Uniones de Sindicatos del Territorio Litoral de Rusia. El ministro de Defensa Nacional y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y otros miembros de su Comité Central. El presidente del Partido Socialista de Benín. El titular del Comité de Recordación al Generalísimo Kim Jong-il de Ecuador. Y muchas personalidades de China, incluidos el director general de la Compañía Limitada de Turismo Chin Li de Hong Kong y el jefe del secretariado del Comité del Fondo de la Energía Chung Hua. Por otra parte, el codirector general del Consejo de la Fundación Kim Il-sung y Kim Jong-il envió un cesto de flores y el director general del Grupo de Inversión Integral de Italia una maceta de gran tamaño a las correspondientes representaciones coreanas.